¿Quién más, papá? Directamente sur centro de Los Ángeles, del mundo de los callejeros se presenta Santa Cruz, la humildad de la calle. Ando con Royalty Music, MJ Music, Jonah, nosotros controlamos en la zona, papá. Esto es Catracho en USA. Yo me le pego y tú te pegas, vamos a la cama y yo me atrevo. Yo me la llevo en este vuelo y lo hacemos hasta en el suelo. Tú te pegas, vamos a la cama y yo me atrevo. Yo me la llevo en este vuelo y lo hacemos hasta en el suelo. English Spanish, este es Santa Cruz el que le canta a la mami. Esta es la humildad caminando por el Swami. LA, en New York y Miami, de pronto como un tsunami. Royalty Music, saque la Uzi y la cerveza. Esta cipota me tiene loco de la cabeza. Se pone caliente como horno. Esta noche se me porno por no joderla. Me da besitos de novela, Cinderella, la que la caña pela. Aquí no pasa nada, se me tira encima de volada. Adicta a mi marchada. Yo me le pego y tú te pegas. Vamos a la cama y yo me atrevo. Yo me la llevo en este vuelo y lo hacemos hasta en el suelo. Yo me le pego y tú te pegas. Yo me la llevo en este vuelo y lo hacemos hasta en el suelo.